Siempre dije, porque soy muy familiero, digamos, no se nota, pero bueno. Siempre dije que si en mi familia alguien tenía que pasar por algo así, que sea yo. Dios me escuchó. Y tengo que dar gracias por eso. Porque yo puedo decir que yo no sentí nada. Porque yo no sufrí nada. Porque si me preguntan qué te dolió, qué sufriste, y le voy a decir lo mismo, nada. Sí hubiese sufrido, si en lugar de mí estaba mi hijo o mi señora. Lo que sufrieron son ellos. Y vengo a agradecer acá, porque para mí Dios está en el prójimo, en cada uno de mis prójimos. Y mucho más en aquel que tiene fe en Dios. Y eso me va a agradecer. Porque estoy acá. También esta leona peleó a cumplir mi orden. Que le dije que yo quería morir natural. Sin ningún entubamiento. Eso costó caro. Pero estoy acá. Y estoy acá. Producto de la gran cantidad de compañeras y compañeros que tienen fe en Dios y que oraron de corazón, porque hay que orar del corazón, hay que orar con fe, porque no sirve decir creo en Dios y no tener fe. Ojalá que mucha más gente comiencen a creer fervientemente y con mucha fuerza, con toda la fuerza que le dé su alma en Dios, porque mucho más bien se puede hacer solamente creyendo realmente en Dios. Uno puede llegar a ser un soldado de Dios para transmitir la fuerza de Dios, para complementar la fuerza de Dios. Nosotros tenemos que trabajar en eso como comunidad. Mucho, mucho. Porque hay también entre nosotros personas que por ahí no tienen la fe necesaria con la fuerza que necesitamos que sea para que nuestra propia ciudad, nuestro propio barrio, nuestros propios familiares puedan avanzar. Producto de nuestra debilidad de tener fe en Dios. Es todo lo que le tengo que decir. Seamos cada día más y mejores soldados de Dios. Hasta siempre.